Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Jueves de Limbo a los Ojos, en este ciclo de entrevistas que hacemos escapándonos un poco del formato diario, en el que por ahí visitamos más columnas o música. Esta noche elegimos ir al encuentro volando de una invitada que trajo un montón de información, de pensamientos, de palabras, de objetos para compartir con nosotros y armar el sueño o tal vez el comienzo de su salida de jueves. ¿De qué barrio venís? Estoy viniendo de muchos barrios. De uno de ellos puede ser San Telmo, pero concretamente estaba recién en Parque Patricios y recién anduve también un poco en la zona del centro. O sea, ha sido un día en el que me he movido mucho por toda la ciudad. Buenos Aires. Refrescó en Buenos Aires hoy, ¿eh? Refrescó y porque la cabra ha traído su aire fresco y empezó un año nuevo también. Quizás tenga que ver también con eso, con los vientos nuevos que soplan cada vez que algo comienza. ¿Viste que le dicen año nuevo ciego hasta año nuevo chino? No, no sabía por qué. No sé por qué, pero le dicen así. Después lo investigamos y te lo comento a vos y a los y las oyentas. Y también a Juan Quelimpani, que está en la operación técnica, y a Mecha Carrizo, que está en la producción, hoy en cuerpo presente. Toda la semana está online dándonos su información, ayudándonos a armar los programas. Hoy vino a hacer la coordinación de aire en vivo aquí en Lambaré 873. Tu nombre no lo vamos a revelar todavía, pero sí que estás acompañada de un par de amistades que sí las podremos saludar, ya que están allí. Sí, sí, estoy acompañada por mi amigo Gustavo y mi amiga Toya, que han acompañado también a lo largo del día. Tengo una amiga que dice que a lo largo que el día se puede comparar con los arcanos mayores del tarot, que uno va pasando por distintos estadios que son parecidos a esos arcanos. Bueno, en este momento podríamos decir que este es el arcano del mundo, que es el arcano completo, que es el arcano donde todo vuelve a empezar. Así que bueno, de algún modo este día se cierra también con un nuevo comienzo. Así es. Y yo tengo una definición sobre vos, la podría dar, la voy a dar de hecho, que es que sos escritora, te gusta paladear las palabras, navegar en esos mundos de los sentidos, darlos vuelta, auspiciar los silencios también. Pero me gustaría que vos te definas. ¿Cómo te entendés? ¿Cómo te definís? Así empezamos. ¿Así empezamos? Bueno, yo soy una chica venida del interior, y como diría Bruce Springsteen, a quien amo, with a big dream, con un gran sueño, que fue el sueño de conocer las cosas de primera mano, y sentí que en Buenos Aires estaba la posibilidad de conocer muchas cosas de primera mano. Inicialmente fue el periodismo, pero de la mano del periodismo después, bueno, vinieron llegando otros amigos y otros tipos de escrituras. De manera que, bueno, que sí, que soy periodista, que soy escritora, y bueno, y que ando cabalgando en esos oficios. Así comienza este Limbo a los Ojos, y nos adentraremos en el iris de la invitada de esta noche luego de esta apertura. Entrar al limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. La cortina de esta noche, una de las cortinas, le corresponde a nuestro amigo Martín Karakachov, tecladista de Los Peligrosos Gorriones, que como tantos músicos se solidarizan y colaboran con Limbo. Realmente es un privilegio para nosotros poder navegar las palabras en estas aguas musicales. Hiciste los deberes, ¿verdad? Sí, la virginiana hace los deberes. Muy bien, virginiana. ¿Y trajiste los objetos? Sí, traje objetos. ¿Tenemos todo el programa para desplegarlos o los vamos a desplegar de una? Yo diría que los despleguemos, empecemos desplegándolos porque después nos queda corto el tiempo y bueno, no nos gusta, pero podemos volver a ellos cuando quieras. Bueno, a ver, esto es así como quien levanta las cartas de tarot. Levanta. Por un lado, te hablé de Bruce, tengo dos estampitas que me acompañan. Uh-huh. Una es mi San Pugliese. Muy bien, acá si la cámara lo toma. Si la cámara lo toma, tengo mi San Pugliese y tengo mi San Bruce. San Bruce Springsteen. Es una estampita traída de Nueva York. Y bueno, y como Bruce es un músico que admiro muchísimo y que bueno, que también me gusta que esté conmigo. Una fotografía de Mark Seliger del año 2005. Sí, bastante reciente. Esos son objetos que me acompañan. También me acompaña una pluma de aguilucho que tiene que ver con mi amiga Victoria, que está aquí, que es una pluma que recolectamos en unas mini vacaciones que tuvimos juntas a fines del año pasado. Nos fuimos juntas al mar porque necesitábamos nadar y necesitábamos gritar y necesitábamos leer y necesitábamos estar en silencio. Y en uno de nuestros paseos nos siguió un aguilucho, así, el famoso aguilucho pispeador. Y el aguilucho nos miraba y entonces mi amiga Toya me dice: ¡Ay, mira ese aguilucho, cómo nos siguen! Así nos van a seguir los chicos, etc. Y fue como un chiste muy divertido porque el aguilucho revoloteaba alrededor nuestro. Esa pluma de aguilucho celebra la amistad, celebra los encuentros y celebra también las presencias de este lado del mundo y del otro, porque los ángeles también tienen alas. Y sabes que también la música tiene alas y el tiempo. Entonces, ese tercer objeto que tenés ahí que te salís de la vaina por compartir va a quedar para después. Muy bien. Y te voy a invitar a que presentes el primero de los temas, ¿sí? y luego ya revelamos el misterio y contamos quién es la portadora de esta voz femenina en la noche del limbo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un dúo formado por Andrea Guzmán, que es chilena, y por un chico peruano que se llama Chico Unicornio. Me encanta este tema que se llama MG. Suena el limbo entonces en este jueves mientras te preparas para salir o para entrar al sobre. ¿Para qué te podés comunicar? Para decirnos que estás vivo o viva, para compartir tus impulsos eléctricos nocturnos, para anotarte para alguna entrada que podamos llegar a regalar mañana, así jugando un poco ciegamente a ganar la posibilidad de salir el fin de semana y no importa dónde, porque a veces te pensás que vas a ir a un lugar seguro o que vas a ir a un lugar que esperabas y que programaste y después resulta que caíste en otra lógica y las cosas también pueden ser beneficiosas. Entonces la propuesta es que con Limbo juegues también a esta ruleta rusa del latir y que te autoproclames. Llamanos 4864-0489 y 4866-1095 también para decirle a Ivana Romero, que es la invitada de nuestra noche, si te gustó la canción que eligió para comenzar este Limbo a los Ojos en El Poder de Chico Unicornio, el tema MG, Chico Unicornio, del EP Bahía, editado el 22 de agosto del año 2013 con Malena Malloy en acordeón. Sí, lo interesante es que toda esta información se puede conseguir en la web, o sea, todo el material de Chico Unicornio está en un Bandcamp. Y bueno, y como la propuesta había sido traer música tranquila, que lo que te decía, bueno, algunas notas son como un poco mayores, no tanto los menores. Pero bueno, me parecía interesante compartir música de gente que quiero y de gente que conozco. O sea, los cuatro artistas que elegí, Andrea la conozco y después los artistas que vendrán también. O sea, gente con la que voy a hacer pogo, con la que salgo y escucho su música. Eso es maravilloso. Está muy bien porque parte de la tarea que le damos a las invitadas y los invitados es que traigan música y que en particular pongan el foco en artistas quizás locales o de esta parte del mundo, porque me parece que también está bueno darnos difusión, ¿no? ¿Trajiste otro objeto más que había quedado pendiente? Sí, en realidad es una trampa. Tengo dos objetos. No, pero brevísimo. Uno es mi carnet de natación. El carnet de natación que voy a nadar al Sutter. ¿Por qué es importante este objeto para mí? Porque yo hago un trabajo muy solitario, que es el de la escritura, y en ciertos momentos necesito moverme, y el agua es una conexión maravillosa, y además estoy muy orgullosa porque no solamente aprendí a nadar mariposa, sino que es el estilo que mejor me sale. Muy bien. Entonces estoy muy contenta por eso. Lo vas a practicar con un pase libre a la planta baja los martes y jueves a partir de las 9 horas. Exacto. O sea, señora, señor, el rock puede convivir con el nado matinal. Bueno, y por eso, y un último objeto, que es una púa rota. Porque, ahí está. Esta sí es una buena historia. Y me detengo nada más que un momentito. Hágalo, el tiempo que necesite. El asunto es así. Uh-huh. Yo quería tocar la guitarra de pequeña y mi mamá me dijo, no, porque sos zurda. Bueno, eso quedó y qué sé yo. Y hace un tiempo, un gran amigo, que es mi amigo Ramiro, que vamos a escuchar un tema de su banda, que es Las Armas. Estábamos hablando sobre hacer canciones. Me fui a La Plata a charlar con él sobre hacer canciones y yo pensaba, qué difícil que es hacer canciones. Y me dice, no, Ivana, agárrale guitarra. Me dio su guitarra eléctrica, me enseñó La mayor, Si mayor, y me dijo, dos acordes, hacemos un tema. Uh-huh. Me fasciné tanto con la guitarra eléctrica que no la pude soltar en toda la tarde y no tenía ninguna idea de música. Entonces se lo conté a un montón de amigos. Perdón, ¿guitarra eléctrica para zurdos o le diste a...? No, le di a la guitarra porque, o sea, yo soy zurda formada en un mundo de derechos, uh-huh. Entonces aprendí a manejarme con las dos manos. Muy entonces la agarré como naturalmente, como si fuera derecha. Uh-huh. Lo que ocurrió es que le comenté a un montón de amigos esto, como si, oh, qué sé yo, me consigo una criollita y aprendo, y qué sé yo. Y un amigo de mi amiga Toya, que está ahí otra vez, porque yo me traje el club de fans, porque yo soy fan de mis amigos y son fan míos, conversando me dijo, mira, yo te puedo prestar una guitarra, pero la vas a tener que cuidar, es una guitarra que yo tengo en el desván, pero prométeme que la vas a cuidar. Sí, por supuesto que la voy a cuidar, bueno, pero qué digo, que es una criolla, no, es una Fender Stratocaster. ni más ni menos. Así que yo estoy dando mis primeros pasos con una guitarra eléctrica como la que tocó Jimi Hendrix. Muy bien. Y creo que cuando estas cosas aparecen, bueno, una no puede menos que celebrarla. Por eso, de algún modo, estos objetos cuentan un poco quién soy, más allá de la cosa obvia de la computadora y el teclado y el librito y esas cosas. Un escritor o una escritora es muchas cosas. Un escritor o una escritora es un universo. Tantos como las palabras que pueda escribir y pensar. Íbamos a hablar en este bloque de tu presente, así que el objeto nos llevó, sin que te lo pregunte, al presente, como también nos lleva el tiempo radial al próximo tema, que ya anticipaste hace un ratito de qué se trata, pero vamos a reafirmar entonces. Sí, justamente es de Las Armas, que es el proyecto actual. Ramiro odia que diga proyecto, pero bueno, vamos a decirlo igual. Es el proyecto actual de Ramiro García Morete. Las Armas Buenos Aires, una hermosa banda, y como me dijeron, música tranquila, elegí un tema tranquilo que se llama Buzón. Ya no quiero sacudir ningún candado. Ya no me interesa si dan paso o no. Quiero llegar hacia el otro lado. Si del otro lado el guardián no es Dios. Ya me ataron y lo perdí casi todo. Igualmente todo el agua hasta acá llegué. Pues de cualquier modo no me queda nada para defender. Si esa faca diera en el corazón, guardado en el buzón. Quedarme guardado en el buzón. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada. Bordándose. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. 16. El. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. Un juego de palabras, un juego de precisión que nos permite a todos estar fijos en un punto, que es el incremento del vocabulario de la brújula de las estaciones. Esta noche en Limbo al Aire estamos compartiendo la mirada sobre la vida y sobre algunas cuestiones tangenciales con Ivana Romero, quien nació en Firmat en 1976. Según reza la red de redes, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y tiene magisterio en Periodismo por la Universidad de San Andrés. Magister. Viste que la web reza lo que quiere. Sí. Que rece nomás. Con su propia religión. Claro. En el 2007 te mudaste a Buenos Aires. Exacto. Desde 2009 gestionás el blog elcorazondelascosas.blogspot.com. Sos trabajadora de prensa, Ivana Romero. Me gusta eso, de ser trabajadora de prensa. Uh-huh. Es una reivindicación del laburo periodístico como un trabajo y de nosotros como laburantes. Está bueno eso. Una forma también de entender el día a día, ¿no? Yo digo que somos la trinchera, porque, o sea, si bien el trabajo periodístico es un trabajo con muchas herramientas intelectuales, también esto de salir todos los días es de algún modo laburar en la trinchera. Uh-huh. Después los periodistas que se ponen la corbata y qué sé yo, es otro tipo de gente. Claro. Nosotros, digamos, todos los días lo que hacemos es generar información, bastante más como obreros que como gerentes. Y de hecho, a la hora de elegir, estamos del lado de los obreros. Por ejemplo, algunas de los títulos de notas que escribiste para Tiempo Argentino, voy a tirar así, un ping-pong, más bien rápido, títulos de notas que escribió Ivana Romero. Si una persona trans va a buscar trabajo, la siguen mirando mal. Otra. El libro demuestra que Estados Unidos mandó a asesinar al Che. ¡Qué fuerte! Otra. Hay que bancarse que las chicas se venguen de tanto machismo. ¡Yes! Otra. Se larga la fiesta de la tinta china en el Día de la Historieta Argentina. Más cultural, más informativa. Otra dice el santoral de Gilda, el gauchito Gil y San la Muerte. Ah, porque yo soy amplia. La cultura es muy amplia. No solamente el librito del autor con nombre extraño. Hay todo un universo de la cultura popular que es muy interesante indagar. Y aparte es interesante estos títulos que me vas tirando porque me voy dando cuenta de que una todos los días escribe y finalmente olvida. Está bueno que haya una memoria de eso. Sí, la memoria, por ejemplo, causalmente tiene que ver con otro de los titulares de alguna de las notas que escribiste para Tiempo Argentino, La historia de los padres de Plaza de Mayo. Sí, justamente ese es un libro que recoge la historia de los padres de la plaza. No recuerdo en este momento el nombre de la autora de ese libro. ¿Vos podés abrir ahí? Sí, podemos abrir. Para mí es muy importante haber nacido en 1976. Uh-huh. O sea, digamos, lo que ha marcado fuerte, me marca muy fuertemente como generación, como perteneciente a una generación. Y de hecho, el libro que escribí, que es el libro de las hamacas de Firmat. Que aquí lo tenemos en la mesa. Claro, Rook. Que es un libro que inicialmente indaga este misterio de esas hamacas que se mueven solas en el pueblo donde yo nací. Es también una idea, una indagación sobre los misterios que hay en los pueblos, los misterios que se hamacan en los pueblos en relación a las historias silenciadas. En mi pueblo también hay una historia que tiene que ver con la dictadura. Uh-huh. Y es una historia que rozó muy de cerca a mi familia. Bueno, es una historia que me interesaba indagar. Ese libro es el libro este de los padres de la plaza de Eva Eisenstein, si no me equivoco. Fue una entrevista muy, muy bonita que tuve. Es un modo de conocer y de conocerse. Claro, sí. La historia un poquito más de cerca es una de las ventajas o de los placeres del periodismo que te permite meterte, ¿no?, en aquellas zonas donde te interesa indagar. Indagando sobre tu historia, podemos decir, como contaste, que escribiste este libro sobre las hamacas de Firmat, una historia extraña que cuenta cómo tres hamacas se movían solas en tu pueblo natal, sin razón física aparente. En algunas ocasiones, si soplaba una brisa fuerte, se mecían dos y una quedaba quieta. Tengo videos que lo demuestran. Espectacular. En la Plaza Manuel Belgrano del barrio La Patria. Sí, ahí donde mi papá tenía una panadería. O sea, ajá, que yo me crié en un poco en... Es decir, cuando cumplí 5 o 6 años, mi papá empezó a construir una panadería en ese barrio. Entonces yo, si bien vivía en el centro, en este barrio que está ubicado al sur de la ciudad y que es un barrio obrero, Firmat está ubicado en la zona sur, en el sur de Santa Fe. Es un pueblo con un doble origen, que es un origen sojero y un origen obrero. Un origen sojero porque esa zona está, bueno, como toda, muy habitada por la soja, pero también hay un polo fabril importante con la empresa Basali al frente, ¿no? Entonces, este doble origen también crea una tensión porque... Bueno, si bien hay una historia con el grito de Alcorta, etcétera, hay como una situación de tensión entre aquellos que tienen muchos campos y quienes tienen poco, aquellos que tienen muchos bienes y que tienen pocos bienes. Entonces esta doble condición de lo fabril y lo agrario se cruza y genera una tensión importante. Bueno, en una plaza, en 2007, se empezaron a mover tres hamacas sin razón aparente. Obviamente que quien las mueve es un fantasma, estamos todos de acuerdo. No quiero abundar en eso, porque estamos todos de acuerdo en eso. Uh-huh. Yo no hablé con el fantasma, sí le pedí permiso para contar la historia, parece que dijo que sí. Y conté esta historia de los fantasmas que se mecen en los pueblos. Quienes quieran indagar más, les recomendamos entonces Las hamacas de Firmat, que es un libro casi de bolsillo, más bien de bolsillo de campera, está ahí en el medio, pero muy lindo, tiene mapas, tiene fotos y está editado en conjunto con la Municipalidad de Rosario. No, la Editorial Municipal de Rosario, o sea, lo editó la Editorial Municipal de Rosario, que bueno, que es un proyecto raro porque es la única editorial que depende de un municipio. Y a mí lo que me gusta de ese libro es que es parte de una constelación de libros, de crónicas Le dicen los naranjitas, la gente de la Editorial Municipal de Rosario. En esta colección de los naranjitas hay gente como Beatriz Viñoli, como Diana Velesi, como Pablo Makovsky, como Osvaldo Aguirre. Y además me gusta porque me enteré hace muy poco que Patti Smith publicó su libro, que aquí se conoce como Tejiendo Sueños, que se editó este año. Ella lo publicó en los 90, también con un formato así, muy parecido. En el original se llama Wool Gathering, que es algo así como los tejedores de sueños, sí. Hablando de constelaciones, hay que decir que también sos una mujer de radio, participaste en Radio Universidad en Rosario, en el programa Juana en el Arco, en FM Aire Libre, también de Rosario, en la tele, que en realidad es FMTL por Trabajadores Libres, y te gusta mucho la poesía. Alguna vez dijiste algo así como que la poesía funciona así, por revelación de silencio, y a mí me parecía que el silencio era importante en el relato, y además, ¿sabes? Amo la poesía. Dijiste esto en virtud del libro Caja de Costura, poemas claro, editados en la editorial Eloisa Cartonera el año pasado, al igual que el año pasado editaste Las Hamacas de Firmat. Una de las tareas que te dimos para A los Ojos del Limbo era que traigas un poema para compartir con todos nosotros, así que te dejamos directamente el aire para que lo navegues con las palabras. Bueno, qué maravilloso eso del silencio. Realmente me parece que la palabra y su reverso, que es el silencio, son de un misterio insondable, y me parece que los y las poetas siempre andamos tras esas pequeñas pistas. Elegí un poema que se llama El viaje, de Mary Oliver. Mary Oliver es una poeta norteamericana muy poco traducida aquí. Y este poema lo tengo desde hace muchísimos años, porque justamente me acompañó en mi itinerario cuando decidí dejar Rosario y venir a Buenos Aires, que uno deja mucho más que una geografía. El poema dice lo siguiente: un día finalmente supiste lo que debías hacer y comenzaste, aunque las voces a tu alrededor continuaban gritando su mal consejo, aunque la casa entera comenzó a temblar y sentiste el viejo tirón en tus tobillos. Enmienda mi vida, cada voz gritó, pero no te detuviste. Supiste lo que tenías que hacer, aunque el viento acechó con sus dedos ateridos los mismos cimientos, aunque su melancolía era terrible. Ya era tarde, y una noche salvaje, y el camino repleto de caídas, piedras y ramas. Pero poco a poco, en tanto dejabas sus voces atrás, las estrellas comenzaron a arder a través de láminas de nubes, y hubo una nueva voz que lentamente reconociste como tuya, que te hizo compañía mientras cruzabas a zancadas más y más profundamente el mundo, determinada a hacer la única cosa que podías hacer, determinada a salvar la única vida que podías salvar. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Tiempo para la música y para un tercer tema. Bueno, me parece que vamos a escuchar La Hermana Menor. Esta es una banda uruguaya que me gusta muchísimo, y vamos a escuchar un tema de su último disco que se llama Todas las películas son de terror, y un tema que a mí me gusta mucho porque es súper poético y porque se ocupa de una cuestión tan difícil de abordar como es un tema que se llama El bar frente a la clínica de abortos. El bar frente a la clínica de abortos está siempre abierto. El menú es elemental, pero no cobran los cubiertos. El banderín de Nacional, la foto del canario eterno, del tallo de humo en espiral que crece desde el cenicero. Un cinturón de armónicos rodea este gran silencio. Tener mata y rasca el cielo. Y si dejas de masticar, vas a dudar de estar despierto. Donde había intimidad, ahora solamente hay tiempo. Las flores del jacarandá tinieron de violeta al suelo. Caminas sobre el color y vas pintando el pavimento. Y esta noche se metió con ganas en el tendedero. Y las prendas de algodón bailan como brasileros. La primavera soplará la brisa de los panaderos, como espuma vegetal, semillas buscan barro negro. Te quedas 2 horas más, siguiéndoles la melodía. ¿Quién sería tan botón de descontarte todo el día? Casa que sobrevivió la fiebre de los arquitectos, con elegancia mineral y aristocracia de cemento. La casa que se desnudó y se vistió de enredaderas, está mirándote pasar, ofreciéndote su puerta. Su ropa se va a marchitar como un que de casamiento. Un rato es una eternidad y un año pasa en un momento. Relativamente en paz y relativamente hambriento, el bar frente a la clínica de abortos está siempre abierto. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Noche y día de concatenaciones, celebrando el Año Nuevo Chino. Aquí estamos con una dragona de pura cepa y un gato conejo que hace lo que puede en este aire de limbo, ya cerrando uno a los ojos que, como todos los jueves, se nos pasa volando como el búho que mañana nos va a traer un montón de información para que salgas. Pero esta noche estamos compartiendo una mirada sobre la vida, obra y lo que se puede hacer en tan poco tiempo. Vida y obra, me hace sentir como arriba de un mármol, así con el dedo levantado para el mensaje a las futuras generaciones. Bueno, un mensaje a los oyentes puede ser el reconocer el saludo de Julián Álvarez, que nos está escuchando atentamente. Así que no estamos sobre el mármol, querido Julián, estamos disfrutando de una charla. Estamos siempre pendiendo de un hilo. Sí, un hilo, un cordón de plata al que nos vamos a ir al sueño. Anoche quiero contar que luego de pasar Thurston Moore, volví a casa y tuve un sueño muy real con él, donde hablábamos largas horas, así que me desperté con la sensación de que realmente había estado con él. Y de eso vamos a hablar ahora, Ivana, vamos a hablar de los sueños. Parte de la tarea era que trajeras un sueño que se te haya realizado. Bueno, el sueño que se me realizó es un sueño que tiene que ver con ese pequeño libro naranja, porque es un sueño que me permitió finalmente abrir el mundo de la escritura. Uh-huh. Vos me habías hablado, si vos me decís hacer la tarea, vos me habías hablado de un sueño realizado y un sueño pendiente. Sí. Para mí son en realidad las dos puntas de un mismo hilo. Uh-huh. Porque el sueño pendiente es que cada persona pueda escribir la historia de su propia vida, pueda escribir su propio libro. Un libro no es nada más que un objeto escrito. Hay muchísimas maneras de escribir un libro, hay muchísimas maneras de contar una historia, pero para eso uno tiene que tener la panza llena y el corazón contento. Uh-huh. Entonces, esto, digamos, puede parecer un deseo muy banal que cada quien tenga su libro, que cada quien pueda contar su propia historia en su propio libro, pero para mí no lo es, en tanto son necesarias una cantidad de condiciones materiales y simbólicas para que cada persona pueda juntarse con otra alrededor de un fuego, a contar su historia, a decir quién es, a decir de dónde viene. Así que mi deseo es que existan esas palabras, esos silencios y esos encuentros para que cada quien pueda escribir su libro, incluso yo. A reconocerse, ¿no? Un poco. Absolutamente, de eso se trata. De mirarse a los ojos, como vos propones, que es una tarea tan difícil a veces, ¿no? Así pasamos estos minutos, ya cerrando el programa. Gracias, Ivana. Me gustaría hacerte una última pregunta, que es, si bien tangencialmente lo estuviste contando, ¿a qué va tu vida ahora? ¿Qué planes tenés brevemente? ¿En qué andas? Estoy escribiendo, sigo escribiendo. Uh-huh. Estoy escribiendo poemas, estoy escribiendo una novela desmelenada, rara, que no sé para dónde va a ir, pero que ahí sigue. Estoy tocando la guitarra y estoy reinventándome, saliendo de un proceso de un poquito doloroso, porque el amor, cuando se va, duele. Entonces, bueno, preparándome para los amores que vengan. Muy bien. ¿Con estilo mariposa? ¿A nadar con todo? Sí, absolutamente. Y creo que igual nos queda una canción que podríamos compartir, sí, ¿no? Sí, nos queda una canción, que es la canción que quiero así haciendo para hacer pogo. ¿Por qué? Porque amo a E.T. Porque amo a E.T. ¿A E.T. decís el extraterrestre? No, amo a Ernesto Tavares. Ernesto Tavares, con ese nombre, es uruguayo, sí, obviamente. Tiene una banda que se llama E.T. y los Problems, uh-huh, que también conocí. Mucha de toda esta música que yo comparto con ustedes la conocí gracias al programa Música Cretina, que es musicacretina.blogspot.com, uh-huh, que es un programa que hace mi amigo Martín Pérez, que es subeditor de Radar y que es esa gente que le gusta mucho la música. Bueno, y que tiene una mujer uruguaya que gana, y entonces tienen mucha conexión con la música de Uruguay. Me pasan música, así descubro a Ernesto Tavares, y este es el último disco de él, que se llama El Éxodo, que es maravilloso, se va a editar acá, y vamos a escuchar el tema Objetos Perdidos. Bueno, no sin antes agradecerte, Ivana, por esta visita. Gracias por los objetos, por todas las palabras, por el libro que está acá dando vueltas. Ahora nos vamos a ir a sacar unas fotitos para que los oyentes y las oyentas puedan testear de qué hablamos. Y las puertas, las salas del Limbo están abiertas para cuando tengas esos nuevos proyectos, esos nuevos libros para dar a conocer a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a esa gente que está ahí al otro lado y que hizo posible, entre todos hicimos esto posible. Gracias. Juan Quelimpani en la operación técnica, Mecha Carrizo en la coordinación de aire. Nosotros nos despedimos hasta mañana con una edición de viernes de Limbo con mucha información para el fin de semana y entradas para que puedan salir sin pensar en el dinero. Buenas noches. Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entraba al garaje. La ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. ¿Dónde vas? La ruta es peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran la rodilla, ¿cómo te llamas? Tal vez era tiempo de hablar. ¿Cómo no estás? Sabía que algún día me ibas a llamar. Y que por todas partes ahora dónde estás. No sé, no sé. Pasa, pasa. Hoy podés dormir acá. Vení. Golpeando los autos te puede matar. Objetos perdidos volando furiosos al viento te pueden matar. No sé. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu, 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.